Llegale, siempre sabe cuándo y dónde es. Se trajo otras amigas que tienen novio también. Cada que toco pe. tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Solo yo he podido llegarle. Tu cuerpo sabe elevarse. Y cuando tus piernas temblaban. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Yo te acepto el trato. Say yeah, yeah.